¿Cómo andás, Sofi? Hola, ¿cómo están? Te estaba escuchando y necesito seguir tu recomendación, te digo, lo ¿viste? necesito. ¿Viste? Y es re simple. Es muy simple, sí. ¿Eh? Lo único que no coincido es con el viento. Acá en el Escondido el cielo está hermoso, pero el viento corre fuerte, ¿tenés? Te digo. Ah, mirá. Bueno, yo estoy en Toay, estoy al lado. Claro. Acá no hay tanto, por eso, está disfrutable. Che, bueno, ¿qué nos recomendás para bueno, hoy? Bueno, el libro recomendado de hoy es Los sueños de Elena, de Eduardo Galeano, ilustrado por Isidro Ferrer. Uh-huh. A lo largo de su narrativa, Eduardo Galeano ha ido escribiendo los sueños de Elena, quien era su compañera. Este libro los reúne por primera vez en una edición especialmente iluminada por Isidro Ferrer con sus ilustraciones, quien ha sabido interpretar con admirables composiciones toda la belleza de unas historias soñadas para soñadores de cualquier edad. Es un libro tanto para niñeces como para adultos. Estoy viendo la ilustración hermosa. Hermosa ilustración. Quiero verla en material, digo, pero bueno, sí. A través de las redes veo que es una ilustración nada distinta, además, muy distinta. Sí, sí. Bueno, pues siempre recomendamos que además de acercarse, se asocien a la biblioteca, repetimos cada martes porque siempre el público se renueva. Claro que sí. Otra cosita, si me dan un ratitito, quería comentarles que el 3 de diciembre tenemos la gran fiesta de los 14 años de la biblioteca. Todos los años festejamos el cumpleaños de la Biblio y bueno, este año nos toca el 3 de diciembre. Uh-huh. Y sí, sí. Estamos con la campaña del chori, juntando los choripanes. Los choripanes no, los chorizos en realidad. Bien. El chorizo butterfly. El chori butterfly, claro. Así que si me dejás pasar, no voy a pasar CBU, voy a pasar el alias. Igualmente ahí pasé el flyer para que puedan publicarlo también. Dale. Bueno, el alias es todo con mayúscula, amigo.barco.tranvía. Bien, ese es el alias para donar lo que vos puedas, lo que vos quieras, que será destinado a la compra del chorizo, para hacer chorizo mariposa. Para hacer el chori mariposa para los niños y las niñas y, bueno, acá la comunidad barrial. Che, repetime el alias. Amigo.barco.tranvía, todo mayúscula. Perfecto. Entonces ahí va a llegar seguramente, va a llegar una buena cantidad de donaciones, de acompañamientos, porque tienen un laburo de muchos años y eso se ve, se reconoce en la comunidad y siempre el festejo es un derecho. Así claro que ahí sí. El 3 de diciembre estaremos acompañando. La Biblio cumple 14 años y estamos de fiesta. Está de adolescente ya la Biblio. Sí, claro. Ya está de adolescente. Adolescencia. Muy bien, en la mejor etapa. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Ahí pasó la columna de la biblioteca Teresa Pérez, la popular de allá del barrio Escondido de Santa Rosa, que además de recomendarnos un libro hermoso, Los sueños de Elena, de Eduardo Galeano, nos está pidiendo un acompañamiento, una colaboración para hacer su festejo de los 14 años. Podés donarle al alias amigo.barco.tranvía, todo en mayúscula, amigo.barco.tranvía, lo que vos puedas, para comprar chorizos, si vos donás 100 pesos y otro dona 100 pesos y otro dona 100 pesos, hacemos una buena campañita. Ya venimos.